Así que cuando es la 1:02, arrancamos. I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song. Up there on the stage, that is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want to lose all you give me too. So please don't make me choose, please don't make me choose. Believe me, so please don't make me choose. Believe me. Y con esta música que utilizamos de sintonía, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Rodrigo Muñoz. Buenísimos días. Buenos días. ¿Qué tal? Has empezado este miércoles. Muy bien, muy bien. Qué bien escucharse así la radio a todo volumen. Estábamos aquí subiendo en el estudio el volumen para oír mejor esta super canción, ¿eh? Qué bien suena, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Me da unas energías para arrancar la mañana. ¿Cómo se titulaba? Please don't make me choose. Pues, te encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues Marina, como... Ay, ay. Bueno, hoy como ya viene siendo habitual en este espacio, al ritmo de nuestra tierra, tenemos invitado. Hombre, ¿a quién nos traes hoy? Hoy te traigo a uno de los, si no el mejor, violinista de aquí de nuestra tierra. No sé si sería el mejor, no sé cómo lo podríamos medir eso. No sabemos si hay otros. Sí, hay más. Hay muchos y muy buenos, pero no sé cómo podríamos hacer un baremo para medir quién es mejor. El tamaño del arco, del violín, no lo sé. Lo que está claro es que es muy, pero que muy bueno. Estás haciendo sudar algo. Sí, sí. Preséntalo ya, hombre. No, quiero que pongamos un tema suyo. Quiero que pongamos un tema suyo para recibir aquí al violinista Guillermo Martín, que nos va a presentar su proyecto Electric Eight Chords. Y tenemos un temazo suyo para darle la bienvenida, que suena así. Thank you. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo arrancamos hoy, miércoles 14 de noviembre? ¡Qué temazo! Quiero que le demos un fuerte aplauso para recibir aquí a Guillermo Martín, Electric Air Core, por favor, en los estudios de Hoy Radio. Hola, buenos días. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, a gusto. Muy contento de estar aquí en Hoy Radio. Claro que sí. Madre mía. ¿Conocías a Marina ya de antes? Sí, sí. Habíamos coincidido En otras ocasiones. Sí, sí, aquí en estos mismos estudios exactamente, estuviste tocando el violín contigo, Rodrigo. Estuvisteis ya, los dos. Sí, pues sí. Yo no sabía, no me acordaba. Es que parece mentira, los jóvenes que sois y la mala memoria. Y la de cosas que se hacen a veces. ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Es que, claro que sí. Bueno, pues bueno, ya lo has dicho tú. Lo de hacer tú. Cosas está muy bien, lo que no está tan bien es olvidarlas. Ya lo has dicho tú, Guillermo y yo ya nos conocemos desde hace mucho. Y bueno, aunque yo le conozco, yo vengo a presentarle hoy aquí, entonces... Guille, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Eres violinista? ¿Qué tocas? ¿Qué más instrumentos tocas? Aparte, porque yo veo que aquí hay más instrumentos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estos temas cómo los has grabado? Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido coger unas cuantas ideas, unas cuantas frases que tenía en la cabeza, y básicamente lo que he hecho ha sido ir grabándolas en casa. Todo esto está grabado en casa. Y este tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se titula? Este tema en concreto es LA, que es un tema que compuse en un pequeño viaje que hice por Estados Unidos, allí en LA, que supongo que es Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Ajá. Y bueno, como tenía tiempo libre, me dediqué a escribir un poquito unas pequeñas notas ahí, y bueno, luego ya aquí en Talavera, con tiempo, con la tranquilidad que da el estar en casa tranquilo con un café, pues lo que hice fue básicamente darle forma y hacer algunos, pues se pueden... Uh-huh. Y suena súper bonito. Súbelo. No, de verdad es que se nota que allí en Estados Unidos le gusta la caña, ¿eh? Porque empieza el tema así como muy... Está tranquilito. Empieza así, por debajo del radar, y luego ¡zas! ¡Pum! Ahí arranca súper fuerte, ¿verdad? Sí, me gustan las canciones con contrastes, que tengan un poquito, que pasen cosas, ¿no? O sea, al final es un poco lo que... Uh-huh. Lo que se busca. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti, porque aparte de venir a hablar de tu música, queremos que la gente te conozca un poco más. ¿Se te puede preguntar la edad? Se me puede preguntar la edad, claro que sí. 29 añazos. ¿Cuánto? 29 añazos. 29, oigan bien, sí, ¿eh? Con 29 sí, no sí. Se le puede preguntar la edad. Claro, una cosa. Y bueno, vives aquí en Talavera. ¿Dónde naciste? Sí. ¿Eres de aquí de Talavera? ¿Eres de dónde? ¿De dónde? Ajá. Cuéntanos. Pues, desvela tus más ocultos secretos. Bueno, básicamente he estado aquí en Talavera desde los 8 años, vine de Asturias y bueno, ahí empecé a tocar el violín, pues ahora es que no recuerdo muy bien, pues en el 99 empecé aquí en Talavera y bueno, luego he estado ahí pues haciendo un poco pues, más tema de formación, ¿no? Así más en clásico y luego pues me di cuenta que lo que yo quería era hacer básicamente... Mis temas, ¿no? Entonces lo que he ido haciendo... Tu estilo propio, ¿no? Sí, un poco, pues que... ¿Sabes lo que pasa? A ver, cuéntame. Que el mundo del violín es un mundo que realmente... ¿Cómo decírtelo? Hay muchísimos violinistas y muy buenos, pero yo lo que he ido buscando es, en una habitación cerrada, que se escuchen varios violines y la gente diga... ¡Hey! Esto es Electric Air Course, un poco... Marcar el estilo, tu estilo, lo ¿no? que he intentado buscar. De todas formas, son temas que se pueden interpretar con muchos instrumentos también. O sea, realmente se podrían interpretar con voz, se podrían interpretar con un piano solo. O sea, realmente esta forma de vestimenta de las canciones, por decirlo así, se debe básicamente a que el violín es el instrumento que más controlo y realmente, pues... Es lo que he intentado. Hablando de... ¿Qué más controlas y qué más te gusta? Pues bueno, básicamente todos los instrumentos que suenan aquí los he tocado yo en casa. un poquito de guitarras, teclas, las baterías están hechas digitalmente, pero bueno, que... Están tocadas igual también. Están tocadas igual, alguien las habrá tocado, ¿no? Y bueno, no sé, un poquito así de lo que es un poco el estándar de la música popular, ¿no? Una pregunta que me viene, que yo suelo hacer a todos los invitados que tenemos en el programa. Ajá. Sorprende. ¿Qué estilo de música escuchas y qué estilo de música tocas? Porque puede ser diferente cosa. Sí, bueno, es una pregunta interesante. Realmente, escucho un poco de todo, un poco desde lo que suena por la radio, como clásicos de violinistas de los años 30... O clásicos de siempre. Sí, sí, pero yo me refiero en tu lista de Spotify. ¿No? En mi tu lista de Spotify que... hay, pues, hay desde Beethoven hasta Defcon 2. No Ajá. sé, hay un poco, es un poco variado. Ajá. Algún tema tuyo también. Ah. espero. Estaba esperando eso desde el primer momento. Claro, claro. Quería escuchar desde Beethoven hasta Rodrigo. Bueno, no he dicho exactamente eso, pero alguno hay. Y, ay, Dios mío. Y bueno, un poco de todo. Y bueno, realmente, pues la música que hago yo, pues yo creo que es música más que etiquetar, es más un poco música para escuchar y pasar un momento tranquilo y relajante. Y, vale, y que eso y nos eso. Ha quedado súper claro, pero Ajá. ¿qué estilo tocas? ¿Qué estilo tocas? Eso es difícil, esa pregunta. Claro, difícil. Es que cada intento que cada tema tenga su propio hábitat, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema que hemos escuchado, LA, sería más una balada, ¿no? A lo mejor. Ajá. Luego hay otros temas más de. Por ejemplo, de rap, el tema Regreso. El tema Regreso, pues es un tema más de pop rock al uso, a lo mejor, un poquito más con un medio tiempo chulo y no sé, a mí realmente es que no pienso mucho en los estilos, pienso en que me guste lo que suena. Que te guste lo que suena. ¿Qué te parece si escuchamos este tema un poquito que se llama Regreso? Exactamente, pues me parece fabuloso. Y ahora nos fabuloso. Cuentas un poquito sobre él. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Esto se llama Regreso, de Electric Air Chords. Y, a ver, Guillermo, una pregunta. Para tus seguidores, ¿dónde podemos encontrar tus canciones? ¿Dónde las podemos escuchar, comprar? Bueno, disfrutar de ellas. Es una muy buena pregunta. Pues básicamente en plataformas digitales como Spotify o iTunes, ahí se pueden escuchar tantas veces como se quiera. Uh-huh. Y bueno, se pueden descargar también. ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, claro. ¿Qué redes sociales utilizan más? ¿Facebook, Instagram, Twitter? No sé. Twitter no lo uso. Twitter no tienes. Prácticamente tengo uno, creo que me hice hace unos años, pero no lo uso. ¿Cuáles bastante, son los básicamente. Que, ¿cuáles son los que tú realmente...? Facebook e Instagram es lo que más... ¿Cómo podemos pues, encontrarte ahí? Muy sencillo, poniendo en el buscador Electric Air Chords. Ajá. Que para nuestros seguidores no anglosajones vamos a... Sí, Electric Air Chords. Ahí es a donde querías llegar. Ahí es donde quería llegar. Electric, y darle a seguir, que es como eléctrico, aire en inglés, air, y sí. Chords de acordes. O sea, sí, sí. Acordes aéreos eléctricos, una cosa así podría venir a sí, significar a, más o menos. El nombre, ¿no? Sí, por ahí va. Y si no, Guillermo bueno. Martín también, Guillermo M. Pérez. Sí, ahí saldrán cositas también, supongo, pero creo que hay más Guillermos en el mundo que Electric Air Chords. Yo apuesto que si pongo en YouTube el Guillermo Martín, super violinista de Talavera de la Leche, sí. sale algún vídeo de... Sí, pues como si pones el tío que mejor acompaña violines del mundo con la guitarra, pues saldrás tú también, seguro que sí. Seguro que te podemos encontrar. Ponemos Guillermo Martín en YouTube o Electric Air Course y seguro que tiene algún vídeo así en directo o algún vídeo, porque hace muchos vídeos caseros ahora por Instagram. Yo es que le sigo, ¿eh? Le sigo y le tengo en mi lista de Spotify, tengo todos sus temas. Yo tengo una anécdota interesante en Spotify. Una lista ahí de seguidores. ¿Y sabes quién es? Rodrigo Muñoz. Bien. Todo queda en casa, ¿no? Joder, porque yo utilizo las redes sociales. Yo estoy ahí, claro, estoy... Muy bien, ahí activo. Claro. Bueno, hemos escuchado Regreso. Cuéntanos, Guille, ¿de qué va un poco este tema? Pues básicamente es un tema que habla de cuando estás mucho tiempo haciendo una cosa y luego llegas a casa, ¿no? Y regresas un poco como a la realidad. Y básicamente, pues, es como el regreso después de un viaje, ¿no? Por eso también al principio hay como esos sonidos con los violines que al final terminan en un violín normal y van pasando cositas. Me encanta porque es un tema instrumental, pero si te paras a escucharlo, suceden cosas. Sí, es verdad, ¿eh? O sea... Claro. Bueno, pues seguimos aquí con Electric Air Course y... Yo el otro día, sé que esto no viene a cuento, pero sí. No sé si lo sabéis, pero como dato curioso, he leído en internet hace un rato, Queen supera al reggaetón en Spotify. O sea, es ahora mismo Queen más escuchado que el reggaetón. Me parece realmente estupendo. ¿Y sabéis por qué? Renueva mi confianza en la humanidad. Exacto. Eso es gracias a la película Bohemian Rhapsody, que se estrenó hace poquito. Y que, Guillermo, cuéntanos un poco, porque estuviste ahí en el cine, mucha gente pudo apreciar tu arte en la sala de los cines Arte 7 de aquí de Talavera. Y te voy a decir una curiosidad. Ajá. Yo fui al día siguiente, creo, de que tú estuviste allí tocando. Ajá. En la presentación de Bohemian Rhapsody en Talavera, que me dijo él, yo estoy aquí en Talavera, ¿cómo puede estar Slash allí en LA, ¿sabes? O sea... Eso te lo dije yo, seguro. Ajá. Pues estaba yo... Era una broma. Sí, ya, pues por eso, joder. Estaba yo en la cola esperando para entrar a ver Bohemian Rhapsody y dice un chico detrás mío, Hoy no está el violinista este que estaba ayer, macho, qué bueno era. O sea, yo... Está bien. Yo me sentí orgulloso porque es que estuve a punto de decirle... Es mi amigo. Yo conozco a ese chaval, ¿sabes? Sí, bueno, me llamaron del cine para si podía hacer unos temas ahí en el estreno de la película. Y realmente es como era un poco como el círculo que se cierra un poco porque llevaba tiempo... Vamos... Básicamente 2 años y pico diciéndome a mí mismo, a ver si hago algún tema en mi repertorio, alguna versioncita de Queen, tal cual. Y al final lo hice, tenía el We Are the Champions y azares de la vida, después estuve tocando en la presentación de la peli. ¿Qué estuviste tocando? A ver, pues cuéntanos. Básicamente una selección de los grandes éxitos de Queen de Ahora, Ayer y Siempre. Y luego lo bonito fue que... En la sesión de las 10, dentro del cine, estuve tocando un par de temitas justo antes de que se proyectara la peli y estaba súper chulo. Está sonando aquí... Esto no es Queen, pero como hoy la entrevista no es sobre Queen, tenemos aquí un tema sonando. A ver, súbelo, que lo identifique yo. Oh, yeah. Sí, este es un tema que se llama Crudo 80, que es una alusión un poco a las... raperos un poco de los 90. El hip hop del violín, ¿no? Sí, un poco así, es un poco... Está un poco en esa onda. Y este tema lo produjiste tú. Sí. No sé si te acuerdas. RM Studios. RM Studios. Súbelo, sí, Marina, que lo escuchemos ahí. DJ bueno. Marina, dale caña ahí. Ahí está. Mira cómo viene. Yeah. Pero me está gustando, ¿eh? Joder, ¿eh? Sí, es que como toca, claro. ¿Eh? Como toca. Fantástico. Toca este tema, ¿con qué está grabado? ¿Violín eléctrico o violín acústico? Este es... No sé, yo ahora mismo no me acuerdo. Es acústico, pero bueno, la base es un poco... Rollo electrónico. Bueno, todo más electrónico, sí. Bueno, hablando de canciones y de que dónde las has grabado, yo ya lo sé, pero cuéntanos un poco tu trayectoria, porque creo que tienes varios discos o varios álbumes. Sí, varios EPs, varios EPs están ahí. Básicamente, el Electric Aircore Volumen 1, Electric Aircore Volumen 2, Electric Aircore Volumen 3, y luego tengo una pequeña cosa experimental de teclas, que eso simplemente está en Bandcamp, que son temas que se van grabando, trozos de posibles temas que se... quedan ahí, y luego básicamente lo que he hecho es juntarlo y hacer unas cancioncillas y tal. ¿Dónde has grabado, por ejemplo, Volumen 1? ¿Dónde lo grabaste? Volumen 1 lo grabé en un estudio de aquí de Talavera. ¿Quiénes son los dueños? Se llama Black Hill. Black Hill Studios. Black Hill de Noel Felipe. Y el que te quita el trabajo. No, compartimos clientes. Ah, vale. Bueno, eso ya... Compartimos clientes. En este caso, Volumen 1 está allí. Eso ya es cosa vuestra. Volumen 2. Luego el Volumen 2 lo grabé contigo en RM Producciones. Y el Volumen 3 en mi casa. Que no le he puesto nombre al salón, pero esto bueno, encanta, que básicamente... Sí, esto es muy sospechoso, ¿eh? Es como, mira, yo he grabado en un estudio, he grabado en otro... Pero ahora soy más chulo que nada. No es cuestión de chulería, es cuestión de que a lo mejor hay más tiempo, sí, ¿no? Para darle vueltas a las cosas. Y bueno, no sé. Yo estoy contento con el resultado. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. Un minuto te queda. Un minuto. ¿Quieres decir algo aquí a alguien en concreto, a tus seguidores, a tu familia? Si es algo muy importante, te doy hasta 2 minutos. Sí, pues es súper importante. Venga. Que estoy muy contento de estar aquí, que me hayáis llamado. Y bueno, que el que quiera escuchar las canciones, o lo que quiera escuchar las canciones, pues que en Spotify, en Facebook, en Instagram... Y que no se olviden, de cuando lo busquen, le tenéis que dar like. Pueden darle like, sí, pero sobre todo escucharlo, y a lo mejor hay temas que al ser solo instrumentales la gente dice, pesadez, tal cual, tal. Dale una segunda escucha y verás cómo ahí todo empieza a encajar, empieza a estar bien y nada. Bueno, vamos a despedir la entrevista con un tema de Guille que se llama SV, que no sabemos, nos quedamos ahí con la intriga de qué significa SV. Que no sé. Sí, es una balada que básicamente es un juego de palabras, ¿no? Ahí con... Pues lo compuse en San Valentín también, por coincidencia, y también SV es el modelo de violín eléctrico que utilizo normalmente. Silent Violin. Exactamente, un Yamaha ahí muy chulo. Y básicamente eso. En serio, muchas gracias por llamarme. Muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí. Para nosotros es un placer, Guille. Siempre. Electric Air Course, Guillermo Martín, vamos allá. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Yo te aseguro que esta música yo la pondría en mi casa para mis mejores momentos, ¿eh? Hombre, es que esto te acompaña. Mira, yo me tiraría en el sofá, me haría un té calentito, ahora en invierno, sí, que apetece. Sí, buscaría mi lista de Spotify, Electric Air Chords, SV. Y mira, o sea, el mejor plan del fin de semana, el domingo así por la tarde tranquilamente. Sí, sí, de esto que te tiras en el sofá así, o a leer, o a tomarte una cerveza. Mira, es que se me ocurre. Llenaría la bañera de agua calentita. Así con el champú. Ya vamos a entrar en demasiados detalles y vamos no, que esto se va a ir de madre. No, de verdad. Yo llenaré la bañera, apagaría la luz y una velita y a relajarte. Con esta música. Mira. Vale. Es perfecto. Guille, llegarás lejos. Bueno, pues un día más, miércoles, aquí estamos, 14 de noviembre, y vamos a empezar. ¿Qué te parece, Marina, si me pones algo ahí cañero, alguna musiquilla que se te ocurra para empezar con la agenda musical de Talavera de la Reina y Comarca? hoy en el ritmo de nuestra tierra. Me encanta. Bueno, pues miércoles 14 de noviembre estrenamos, arranca Talavera Negra, que lo organiza Always Elvis, la asociación músico-cultural Always Elvis, dirigida y capitaneada por Bennett Apretado, que empieza este miércoles, hoy mismo, pero que mañana jueves hacen un homenaje en La Creme. La Creme es una heladería, cafetería que está cerca del McDonald's en Talavera de la Reina. Voy a decir la calle. Calle Pablo Picasso, heladería La Creme. Está y justo enfrente del McDonald's. Exactamente. A las 9 de la noche, mañana jueves, tenemos un homenaje a Daniel Juárez. Daniel Juárez es un saxofonista de aquí de nuestra ciudad, que es número uno en España para mí y para muchos en cuanto a jazz. Yo, violín, iba a decir, saxofonista de jazz. Y vamos a escuchar allí sus temas. Yo voy a intentar estar. Y vamos a escuchar allí. Vamos a hacer un recorrido por sus obras, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces, invito a todos que os paséis el jueves 15, o sea, mañana, en La Creme. Homenaje a Dani Juárez, calle Pablo Picasso, a las 9. Allí estaremos todos. Seguimos adelante y el viernes 16. Bueno, se me ha olvidado, todos los jueves en Flight to Manhattan tenemos jam session, etcétera. Estáis todos invitadísimos, como siempre. Y pasamos al viernes 16 en Gatsby. Tenemos un tributo a Los Secretos, que lo va a hacer un grupazo que se llama Top Secret. Top Secret, en español-inglés, como le encanta decir a la gente en, aquí. En mi inglés, ¿quieres decir? Bueno, yo no lo he dicho. En Gatsby, Top Secret, tributo a Los Secretos, a las 11... Plaza Villatoya, hay Plaza Villatoya sin número. Me encanta, porque pone en la dirección SN y yo Plaza sin Villatoya número. Sin número. Gatsby, Top Secret, tributo a Los Secretos, el viernes 16 a las 11. Seguimos adelante con nuestra agenda. Sábado 17 tenemos a Javier de la Cruz, que es entrada libre en el San Luis, a las 19:30, a las 7 y media, a las 7 y media el sábado, Javier de la Cruz, calle Gregorio de los Ríos, número 4, San Luis, que es un local para tomar unos gin tonics espectaculares que te pone allí su dueño y que siempre ha estado muy involucrado con la música. Lo que pasa es que ha tenido así una pequeña época que ha decidido desconectar, pero ahora, mira, fíjate, Javier de la Cruz, que estuvo hace poquito con nosotros aquí en el programa, y va a estar allí presentando sus temas. Que lleva un montón de fines de semana sin parar. Sí, sí, no para, macho, es que de verdad. Aparte, en Flight to Manhattan, ese mismo día a las 10:30 de la noche, toca un grupazo de rock que se llama Pesebreras. Son de un pueblecito de aquí al lado, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, alguno de ellos residirá en Talavera. Tendrás que ir para ficharles. Yo les conozco ya, bueno, he tocado junto para con ellos. Convencerles para que vengan. Ah, sí, sí, sí. Hombre, por supuesto. No podían venir hoy porque teníamos ya Guille y yo apalabrado que venía él, pero otro miércoles les traeremos aquí al programa. Flight to Manhattan, calle Mariano Ortega número 2, este sábado a las 10:30, Pesebreras. 2 euritos la entrada, muy bien. Una entrada, ves que hay cosas que se pagan aquí. Y aparte, ese mismo sábado vamos a estar presentando el Black Friday del Centro Comercial Los Alfares. Vamos a estar a mediodía, a eso de las 12 de la mañana. Vamos a estar yo, Guille, Javier de la Cruz, Corina, Arte y Compás. Vamos a estar. Vamos a ver. Música callejera. Música callejera por la Trinidad y la Plaza del Reloj. Este sábado 17 vamos a estar ahí. Con un cartel que diga el ritmo de nuestra tierra, ¿no? Porque, claro, claro. ¿Ves? Madre mía, qué bien. RM Producciones lo organiza. Entonces, claro, pues por eso estamos allí todos. Con el ritmo de nuestra tierra. Sí, sí. Black Friday del Centro Comercial Los Alfares, que van a hacer un super evento el fin de semana que viene, ya lo diré. Y el domingo, para terminar, os invito a todos a mi concierto en el Café Solo, calle Oropesa, a las 2 del mediodía, a las cañas. Vamos a estar ahí tomando unas cañitas y vamos a estar pues escuchando mis canciones y otros temas. Domingo 18 a las 2. Y el domingo 18 a las 2, un super evento, súper importante, lo más importante que tengo que decir. La tercera edición de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, en el Stones. Ya por fin, toma. Por fin. Calle Lisboa número 1 en Stones, que antes era el Berlín. A las 5 de la tarde, toda la noche. Hay música en directo toda la tarde del domingo, ¿vale? Fenómeno. Así que bueno, Marina, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti, como siempre. El miércoles que viene no puedo venir, ya lo sabes tú. Pero yo sé que tú tienes preparado aquí un super programa, como siempre, así que invito a todo el mundo que no se pierda ningún miércoles a partir de la 1, aquí oidradio.es. Igualmente, seguiremos hablando del ritmo de nuestra tierra. Y hoy nos vamos a despedir con una canción, un tema que no hemos escuchado, de Electric Air Corps. Muy bien, muy bien. Electric Air Corps. Guillermo Martín al violín, un fuerte aplauso, por Blues favor, para 110. Él aquí, que nos ha estado acompañando. Yeah, ahí, así me gusta. Muchísimas gracias, Guille. Hasta pronto.